Bendito Padre, te damos gracias por este tiempo, por este culto. Te pedimos por las personas que están aquí reunidas, que nos ayudes a escuchar tu mensaje, que nos abras el entendimiento y que tu Santo Espíritu esté aquí en medio de nosotros, que seas tú el que nos enseñe, el que nos guíe, que quites toda distracción de nuestras mentes, de nuestros corazones, de este lugar también. Te pedimos por las personas que faltan, que aún no han llegado, que les des un espíritu consciente y que se arrepientan de no estar aquí, que valoren el momento que es estar adorándote, que comprendan la importancia del día de reposo y que antes que otra cosa es necesario que te adoremos y que descansemos en ti en este día. Te pedimos por todos ellos, por la misión, por las almas de los que han de conocerte, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, antes de este capítulo, vimos la visita de los magos, ¿no? Y entendíamos un poquito más, esperemos en Dios, cómo era esto, ¿no? Que por tanto tiempo hemos pues malentendido y le hemos dado otra connotación que con el paso del tiempo se ha tergiversado, se ha cambiado, y que pues la Biblia y el Señor nos permite entender un poquito más, ¿no? Pero el Señor dice que al final, cuando llegaron estos magos, pues tenía cerca de los 2 años, ¿no? ¿Qué pasó en el tiempo de esos 2 años al capítulo 3? ¿Cuántos años pasaron? Poco más de 30 años, ¿no? Y muchas personas tienen como esa inquietud. Es como la inquietud que más les preocupa de toda la Biblia, ¿no? No, a ver, pero es que lo que yo quiero entender, lo que yo sí quiero saber, porque la Biblia lo oculta, por algo lo oculta, ¿no? ¿Qué pasó de cuando era niño hasta qué hizo? ¿No? ¿Por qué lo oculta? Y ahí se agarran inventando muchas cosas. Se enamoró, tuvo su novia, viajó, no sé. Sacan novelas completas que le construyen a través de eso, y resultan que eso es lo más importante que, o creen que es lo más importante que tienen que saber sobre el Señor, qué hizo en su infancia, su adolescencia. Solamente hay un pasaje que nos remonta a los 12, 13 años en la vida de nuestro Señor, cuando lo llevan sus padres a la presentación al templo Jerusalén, que es una tradición judía, donde ellos adquieren las responsabilidades de acudir al templo, las responsabilidades en la religión judía, que cada hombre tiene que tener acerca de ser un judío. Era como lo que hoy se conoce en el catolicismo como la primera comunión, ¿sí? O la confirmación, más bien, ¿no? Como la confirmación de fe en el judaísmo. Lo llaman el bar mitzvah, ¿sí? En el hebreo. Entonces es donde ellos ya adquieren las responsabilidades judías. Y después de eso, pues no tenemos nada. Pero pues no necesitamos ser muy genios para darnos cuenta qué era lo que sucedió con el Señor Jesucristo. Pues nada, hermanos. Una vida común y corriente, ¿sí? Nada fuera de lo común. Esas películas que llevamos a ver de que pintan al Señor Jesucristo como un niño que era perverso y que si no jugaban con él los mataba o los dejaba ciegos, es mentira. Cristo nunca hizo nada de eso. ¿Qué es lo que podemos intuir que hizo nuestro Señor Jesucristo? Se menciona por historiadores y por algunos comentaristas que su padre terrenal, José, murió a temprana edad, cuando él estaba en la adolescencia, después de los 12, 13 años, y por ser el mayor, entendemos que el Señor Jesucristo era el mayor, por obvias razones, pudo haber tomado la posición de la cabeza de la familia. Se conoce que José tenía un taller de carpintería, posiblemente continuó con el oficio, lo mencionan, que era hijo de José, y algún día, cuando el Espíritu lo guió, cuando el Espíritu le avisó que era justo el tiempo, comenta un predicador que tuvo que cerrar el taller de la carpintería, dejar todo atrás, decirle a sus hermanos, ¿saben qué? Ahí está todo, me tengo que ir, ¿no? Y va a iniciar el ministerio. ¿Cómo inicia su ministerio público? Lo acabamos de leer, ¿no? Y lo primero que hace es dirigirse a la ciudad de Jerusalén, donde estaba toda la multitud. No hace eso. O sea, curiosamente dices, bueno, si yo voy a iniciar un ministerio, ¿qué hacen los partidos políticos, sobre todo ya en estos días que andan iniciando sus campañas políticas? Pues ellos eligen cierta ciudad donde tienen más seguidores, ¿sí? Donde siempre gana el PRI, pues se van y abren su campaña donde siempre gana el PRI, los del PAN en tal lugar, y pues López Obrador donde sea, ¿verdad? El Señor Jesucristo no hace eso. El Señor Jesucristo toma otra lógica muy diferente y se va a un lugar desértico. Pero antes de ese lugar desértico, hace una parada, ¿no? Y acude a su bautismo. Y esto es algo como muy contradictorio a simple vista, ¿no? ¿Cómo que el Señor Jesucristo fue a bautizarse? Pues el Señor Jesucristo no tiene que nacer de nuevo. Él no ha pecado, Él nació sin mancha, Él nació sin pecado. Nosotros necesitamos el bautismo porque es una representación de que el viejo hombre ha muerto, ¿no? Y ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Pero Él, ¿por qué lo haría, no? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, así debemos entender qué es lo que sucedió en ese tiempo. En ese tiempo en el que la Biblia no toma detalle, en que el Espíritu Santo, Dios mismo, no le quiso dar una importancia a esto, y nos revela este capítulo a un personaje muy interesante, del cual sí debemos de estar enterados, y tal parece que en esta predicación no vamos a hablar del personaje principal de la Biblia, que es nuestro Señor Jesucristo, pero resulta que sí. Y resulta que vamos a ver lo que él comentó acerca de este otro personaje que nos enseña muchas cosas que tienen que ver con nosotros, ¿sí? ¿Quién era Juan el Bautista? Bueno, Juan el Bautista fue hijo de Elizabeth y de Zacarías. Ellos fueron dos personajes que no podían tener hijos, ¿sí? Curioso, ¿no? Algo repetitivo en la palabra de Dios. Nos recuerda a Abraham y a Sara, que a una edad muy avanzada seguían sin poder tener hijos. Él fue concebido por obra también del Espíritu Santo, no en el sentido en el que fue Cristo, sino que por el poder de Dios fue un milagro, porque ellos no podían tener hijos. Entonces Dios hizo el milagro en medio de este matrimonio de Zacarías y de Elizabeth. Y nace Juan el Bautista, ¿no? Ahora, hay varios predicadores, hay varios autores que les encanta decir las credenciales de Juan el Bautista. Y que dicen, a ver, si Juan el Bautista fuera una entrevista de trabajo, ¿no? O si Juan el Bautista se presentara y dijera, o como los maestros en su primera clase, ¿no? Pues yo soy fulano de tal, y yo estudié esto, y yo estudié el otro, y yo hice esto, y tengo experiencia en esto otro, y esto otro, ¿no? Pues vemos aquí algunas de sus credenciales. Dice que sus padres eran ancianos, que él nació por obra de un milagro, que su nombre no se lo pusieron sus padres, se lo puso el ángel Gabriel, que él fue considerado nazareo desde sus nacimientos. Ahorita vamos a ver qué es. Que a él lo comisionó el Todopoderoso para anunciar a su Hijo Jesucristo o la llegada del Mesías, ¿sí? Espérenme tantito. Que él nunca tomó vino, que él nunca tocó a un muerto, que él fue el primero en bautizar en agua para el arrepentimiento de los pecados, que él vivió la mayor parte de su vida en el desierto, que él solo se alimentaba de langostas y miel silvestre, y que era el hombre más cercano o más allegado espiritualmente al Señor que existía en toda la faz de la tierra, ¿no? Entonces decimos, bueno, pues son unas credenciales muy buenas, ¿no? Le podemos dar el puesto. ¿Qué era un nazareo, hermanos? Algunos entienden que era un nazareo. Conocemos a personas que fueron nazareos, por ejemplo, Sansón, por ejemplo, Samuel, el profeta Samuel, y Juan el Bautista, ¿no? Así como de los más famosos nazareos que hubo, de la orden de los nazareos. Eran personas que tenían ciertas condiciones desde niños, eran dedicados a Dios. Por lo regular, su nacimiento se caracterizaba por haber sido un milagro. Lo tenemos en los tres personajes, ¿no? Ana dedicó a Samuel desde que nació, porque ella no podía tener hijos. Dijo que si le mandaba el hijo, ella prometía que lo iba a dedicar al Señor. Entonces Juan el Bautista era igual. Eran personas que en toda su vida no se podían cortar el pelo, ¿sí? Tenían un pelo, una cabellera muy, muy larga. Vemos a Sansón como, pues desde niño siempre entendíamos que el pelo era como el origen de su fuerza, ¿no? De su poder, pero realmente no era así. Así también vemos a Juan el Bautista. Eran personas que nunca podían beber vino, nunca podían como perder su pureza por algún sentido, o sea, no podían mezclar su bebida y tampoco jamás podían tocar un muerto. Esto me llama la atención, hermanos, porque yo desde que era niño, allá en Rincón, es muy común asistir a los funerales de todas las personas que conoces. Sí, sobre todo porque el último día te daban tamales y te daban porque después del funeral venían los rosarios y el último día era el mejor. O sea, los primeros 8 días iba así como ahorita estamos aquí, ¿no? La mitad. Pero el último día, o sea, no cabían, tenían que sacar más sillas o cada quien traerse de su casa, y era porque era el día donde se acababa y sacaban lo mejor, ¿no? Como si fuera una fiesta. Y para mí era como costumbre ver a las personas fallecidas, pues ahí en la caja, es muy común que lleven a los niños y ven para que lo veas por última vez, ¿no? Y estás ahí de 5 años y estás viendo ahí el cadáver. También luego es la razón de que muchos niños como que teman o tengan cierta aversión hacia los cadáveres. ¿Pero qué implica un cadáver o qué implica tocar un cadáver? ¿Qué es la consumación final en esta tierra, hermanos, del pecado? ¿Sí? A mí hay un versículo que siempre me ha llamado mucho la atención y creo que en algunas veces los he compartido, que le mencionamos el versículo más corto de la Biblia, ¿no? Cuando muere Lázaro y que lo va a resucitar y dice, y Jesús lloró. Entonces, ese Jesús lloró, para mí dice muchas cosas, porque es así como estar en medio y rodeado de toda la consecuencia del pecado en este mundo, de a todo lo que lleva y hacia el punto final, ¿no? ¿Qué es lo que nos debe de causar a nosotros? O sea, personas que a pesar de que estaba el Mesías en medio de ellos, lo vamos a ver después en el pasaje de Lázaro, no entendían ni tenían idea de quién estaba parado en medio de ellos. Estaban personas llorando porque les pagaban, que les llamaban las famosas plañideras. Estaban personas que nomás iban de chismosos. Y había mucha incredulidad y sobre todo estaba la consumación final del pecado, que era la muerte, ¿no? Y en medio de todo eso estaba Cristo mismo, la vida misma, o sea, viendo cómo era tan destructivo el cáncer del pecado, ¿no? En el poco entendimiento, en la muerte misma, en un caos, ¿no?, que estaba ahí. Y dice, Jesús lloró, ¿no? Así, o sea, como al vivir en carne propia la consecuencia del pecado en los demás. Entonces, estas personas, como eran personas más puras que los demás, en cierta manera ceremonial, el tocar un cadáver era como estar en contacto directo con el pecado en su máxima expresión, ¿no? Hermanos, yo nunca había tocado a un cadáver, porque me daba miedo cuando era niño y en otras ocasiones. Pero no sé si alguno de ustedes recuerdan a la hermana Lucy. Cuando ella murió, yo llegué tarde al evento, cuando eso sucedió, ya como media hora o una hora después. Y los que estábamos cerca de ahí, estábamos en la habitación con ella y estamos de alguna manera despidiéndonos, ¿no? Sabíamos que la hermana pues ya no estaba ahí. Pero al entender, al saber que la hermana había escuchado de la palabra de Dios, que había entendido y que nosotros estuvimos orando por ella y pidiendo al Señor, esa despedida y ese estar con ella, algunos de los hermanos nos acompañaron, no fue para nada igual al que yo veía, ¿no? O sea, fue sin miedo, fue sin ninguna otra cosa mala o negativa que hay en esos momentos. Fue así como si estuviera ahí, pero no nos podía hablar. Y fue una despedida en paz, cordial, ¿no? Sabemos que si el Señor tuvo misericordia de ti, nos vamos a ver muy pronto, ¿no? Fue muy distinto. Y es como, o sea, lo que les quiero decir es como esa paz, esa diferencia que encontramos, a diferencia de lo que siempre hemos vivido. Y ojalá cuando alguno de los que estemos aquí llegue a partir con el Señor, pueda ser así, ¿no? Porque hay personas que hasta temen el día de su muerte, en que no quieren que los vean o no quieren que pase eso, ¿no? Pero a diferencia de Juan el Bautista, ellos no lo podían hacer. Nosotros hemos adquirido la característica del Señor Jesucristo, que dicen algunos predicadores, que si tú tocabas un leproso, te contagiabas de lepra. Si tú tocas la suciedad, te ensucias también. Pero Jesucristo tenía la característica de que Él podía tocar la suciedad que fuera y no se manchaba y no se contaminaba. Lo mismo sucede con sus hijos en ese aspecto, ¿no? ¿Cuál era el ministerio de Juan el Bautista? Anunciar la llegada del Mesías y preparar al pueblo para esa llegada, para que ellos fueran convertidos. En muchos lo logró y en muchos no. Se detuvo esa profecía, se detuvo ese ministerio cuando lo decapitaron. ¿Sí? Ahí le preguntaron, ¿y quién eres tú? Y su respuesta es, soy una voz que clama en el desierto. Esa frase la dicen muchas personas y yo creo que la mitad de todos los que los dicen la entienden realmente. Una voz que clama en el desierto es una persona que parece que lo que está diciendo lo está diciendo en un lugar donde nadie lo escucha. ¿Quién te puede escuchar en el desierto? ¿La arena? ¿Las piedras? ¿La soledad que habita ahí? Nosotros parecemos esas personas en este lugar y en todos lados. Podemos estar en medio de la plancha del Zócalo, ¿no? Un 15 de septiembre y gritar a los cuatro vientos, ¡arrepiéntanse! Y vamos a aparecer como personas que están gritando y que están hablando en el desierto, donde las personas no quieren escuchar, donde a nadie les importa. Ahora, hermanos, antes que otra cosa debemos de entender el bautizo. ¿Qué significa el bautizo? El bautizo es declararme yo un pecador, alguien que no tiene la capacidad de salvarse, que necesita nacer de nuevo, que necesita morir espiritualmente para volver a nacer en un espíritu, en un corazón nuevo, ¿no? Restaurado. Por eso encontramos esos versículos donde dice, y yo quitaré ese corazón de piedra, ese corazón duro, y pondré un corazón nuevo, ¿no? De carne. Tendrás una nueva vida. ¿Cómo entendían la salvación los judíos? Ellos la tenían supuestamente garantizada por ser hijos de Abraham. De nacimiento heredaban la salvación. Yo ya soy salvo porque soy judío, porque yo provengo de la familia de fulano de tal y de fulano de tal, que data hasta Rubén, que data hasta Neftalí, ¿no? Así. Entonces, ellos decían, yo ya soy salvo. Y aparte, le voy a agregar todas las obras que hago de mi buen corazón, ¿no? Pero resulta que la palabra de Dios nos dice, pues que nadie puede dar la salvación, que todos heredamos, pero lo que heredamos es el pecado, la muerte. Dice, en maldad me concibió mi madre. Y que nadie puede hacer nada bueno, ¿sí? ¿Quién hay bueno en este mundo? Nadie, solo Dios, ¿sí? Entonces, ni tus obras y ni tu descendencia o ascendencia te pueden salvar. Lo único que te puede salvar es Cristo, ¿sí? Por medio de la fe, su gracia, ¿no? Lo que comentaba nuestro hermano. ¿Qué significaba para el pueblo judío que llegara Juan el Bautista y les gritara, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Y que le estaba preparando a esas personas sus corazones y tenían que declararse pecadores, tenían que ir al agua y volver a nacer. Decían, pues no, o sea, inaceptable, ¿no? Este me quiere cambiar el sentido, me quiere cambiar todo lo que me han enseñado desde mi niñez y los padres de mis padres, ¿no? Cuando una persona era de otro país y él decía, no, pues es que yo quiero dejar mis raíces y de donde vengo, porque son puro pecado y yo quiero pertenecer al pueblo de Dios. Como ellos no eran judíos, ¿qué creen que tenían que hacer? Bautizarse. Bautizarse por medio del agua. Hacer como un rito, una purificación por medio del agua. Porque la palabra, el agua o pasar en medio de las aguas se entendía como el juicio de Dios o la ira de Dios, pasar en medio de la ira de Dios. Y cuando había una persona que quería convertirse a Dios, tenía que pasar en medio de las aguas, que simboliza el Mar Rojo, el Jordán, un lugar en el que tú no puedes pasar porque si no te mueres, ¿sí? Nadie puede pasar en medio del mar porque se ahoga, ¿sí? Nadie puede pasar en medio de la ira de Dios porque queda muerto, ¿sí? Nadie puede cruzar ese puente. El único que lo puede hacer es Cristo. Cristo es el que abre el camino a la salvación. También por eso dice que es el camino. ¿Sí me explico? Entonces, una persona que cruzaba las aguas era una persona que se convertía en hijo de Dios. Ya no era un bastardo, sino era un hijo de Dios, ¿sí? Y era añadido al pueblo judío. Entonces les decían a los extranjeros, si tú quieres ser judío, si tú quieres pertenecer al pueblo elegido de Dios, tienes que pasar en medio de las aguas. Y había un versículo que dice, si pasares por medio de las aguas, no te anegarán, ¿sí? O sea, hablaba de la salvación, hablaba del favor de Dios en medio de esa situación. Entonces, En otras palabras, ¿qué significaba también? Que tú tenías que declararte un extranjero, alguien que no pertenecía al pueblo de Dios. ¿Sí? ¿Entendemos eso? Llega Juan el Bautista y les dice: vengan, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Tienen que ser bautizados y arrepentirse de sus pecados. ¿Qué significaba para ellos? Declararse extranjeros, que nunca habían pertenecido al pueblo de Dios, que ni sus tradiciones, ni sus supuestas buenas obras, ni su descendencia los podían salvar, que nunca habían servido para nada. Y a pesar de eso, que molestaba mucho, muchas personas sí acudieron a ese llamado y lo entendían. Yo siempre he entendido, pues, que la salvación como nos la pintan no puede ser. Sigo siendo pecador, sigo haciendo las mismas cosas. No hay como esa paz que yo debo de encontrar, ¿no? Llegaban, se arrepentían, se les hablaba del Mesías, ¿no? Y ellos acudían al arrepentimiento. Entonces, él preparaba de esa manera al pueblo de Dios. Y cuando esas personas eran convertidas, cuando esas personas se arrepentían, podían ver al Mesías cuando llegara y acudir a él. Si no pasaba eso, ellos no lo podían hacer. Ahora le decían: tú eres el Mesías. O sea, Juan el Bautista era tan grande, imponía tanto, era tan admirado, que lo confundían y le decían: dinos, tú eres el Mesías. Y después de ser el hombre más reconocido en esos momentos, su respuesta es con toda humildad: dice, no, yo no soy. Yo soy simplemente una voz que clama en el desierto. Él no dio sus credenciales, ¿sí? Dice, el cual viene uno atrás de mí, que yo no soy ni siquiera digno de desatar el calzado de sus sandalias, ¿no? Cuando pases por las aguas, dice el versículo, yo estaré contigo. Entonces llega el Mesías, y cuando ve al Mesías, dice, ah, ya vino, yo creo, vino a bautizarme, ¿no? O sea, lo más lógico, ¿no?, que podemos entenderlo. Mira, ya vino a bautizarme. Sí, pues ya era hora. O sea, aquí llevo 3 años bautizando a la gente, y pues a mí, ¿quién me iba a bautizar? Pues mira, qué privilegio, ¿no?, el Mesías. Y llega el Mesías, y en lugar de decir, a ver, Juan, ya vine, te voy a bautizar, le dice, Juan, vengo a que me bautices. Y es así como que, ¿cómo? O sea, yo voy a bautizar al Mesías. ¿De qué se trata, no? Dice el versículo 15, que él se oponía. O sea, él decía, es que esto es ilógico, esto no puede ser. Dice el 14, mas Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, ¿sí? Fue bautizado. Dice una cita que me gustó mucho, que cuando Cristo vino a la tierra, él se humilló, ¿sí? Fue un tipo de humillación para Cristo, el descender a donde habitamos nosotros. Pero dice que en su bautizo, Cristo se humilló aún más, dice, para tomar nuestra vergüenza, ¿sí? ¿Qué simboliza para Cristo su bautizo? Para Cristo no simboliza lo que simboliza para nosotros, una oportunidad, ¿no?, para nosotros, de tener una nueva vida, de volver a nacer, de ya no estar bajo la ira de Dios, de entrar al reino de los cielos, dice, de cruzar el Mar Rojo. Para Cristo significó una vergüenza mucho más profunda, que fue tomar nuestra vergüenza, hacerse responsable de nuestros pecados en el bautizo. ¿Por qué? por ser considerado como uno de nosotros. Y por la única razón por la que lo pudo haber hecho, dicen varios comentaristas, es para identificarse con nosotros. Nosotros esperamos el día de nuestro bautizo así como un día muy especial, un día que para nosotros va a ser de mucha alegría, porque nosotros estamos declarando públicamente nuestra fe. Ese día para nosotros va a ser, soy uno más en el pueblo de Dios, ¿no? Hermanos, las personas que van a hacer la membresía, las personas que van a ser bautizados, son los que parece que van a ser bautizados. Son los que son más comprometidos, son los que se les ve que aman al Señor, que son las personas que están ahí, las que no quieren fallar, las que no le quieren fallar, las que sí quieren ser uno más, las que no vienen aquí nada más por cumplir, las que necesitan de Él, las que realmente quieren hacer de nuevo, las personas que realmente quieren morir a su antiguo hombre, las que quieren dejar esa vida atrás, esas personas van a ser. Y con esas personas yo me quiero unir. Yo quisiera compartir los días que me queden en este mundo. Dice, permítelo ahora porque es conveniente. ¿Conveniente para quién? ¿Conveniente para Cristo? Era conveniente para nosotros, no para Cristo. Y también el Espíritu Santo, después de ese bautizo, iba a ser una confirmación a Cristo como el Mesías. Y para ungirlo con su poder para la prueba o las pruebas que venían a continuación. Hermanos, eso sí yo les voy a advertir. El día que ustedes estén más comprometidos con Cristo, el día que seamos bautizados, el día que realmente nos declaremos como una iglesia y como personas unidas en el nombre de Cristo, las tentaciones y las pruebas serán mucho mayores. Y ahorita nos hemos topado con pruebas muy difíciles. ¿Qué tan difíciles? Muy difíciles, hermanos. La confirmación de Dios muestra nuestra fe en el bautismo. ¿Qué representan para nosotros como el bautismo, no? A diferencia de Cristo. Aquí hay una lista. Representa una nueva vida, ser lavados, confirmados en el Espíritu Santo, cruzar el Mar Rojo, ser separados del juicio, del diluvio, que solo los que estén en el arca, solo los que estén en Cristo pueden ser salvos, escondernos en Él, representa una nueva esperanza, también representa un entierro, ¿no? Y nuestro funeral, representa nuestro funeral. ¿Te acuerdas de fulano de tal? Sí, ya se murió, y ya no me quiero acordar de él, ¿sí? Y también representa, o es una representación de nuestra resurrección, ¿no? De aquella que vamos a tener, donde vamos a ser levantados de entre los muertos. No se van a quedar en esa tumba o en ese panteón donde los vayan a colocar. Algún día van a ser sacados de ahí. Hemos muerto a nuestro yo y ahora vamos a renacer, ¿como qué? Como siervos de Cristo, ¿no? Nuestro verdadero representante. Mateo 11, vamos ahí adelantito, por favor. Y no se duerman, hermanos, por favor. Respírense, agarren del café y échense así en la cara. que traer un atomizador. Cuando nos esté agarrando el sueño, echamos. Tomar nuestras medidas. Yo sé que su intención no es dormirse y que es difícil y que es temprano y que hace frío y que estamos queriéndonos cobijar, pero luego para las personas que a veces estamos acá al frente, el verlos que se están durmiendo es difícil. Es difícil para nosotros. O sea, nos distrae, nos hace como ponernos a pensar muchas cosas y separarnos del mensaje que estamos dando. Dice el 9. Bueno, vamos a leer desde el 7. Bueno, desde el 1. Es que quiero que entendamos bien el contexto. Es importante. Cuando Jesús terminó de dar instrucción a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel, Juan el Bautista ya estaba en la cárcel. Los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Hasta ahí. Hermanos, ¿cómo puede ser posible que el hombre más grande de todos los tiempos pregunte eso? Por Cristo era considerado el hombre más grande y pregunta eso. Cuando nos llegue la duda, podemos ahí luego encontrar algún consuelo en Juan. Bueno, Juan el Bautista, que fue el más grande, también tuvo sus dudas, ¿no? Sus deslices. O esperamos a otro. Hay una frase que me gusta mucho. Recuérdenla cuando estén en la peor situación de su vida. Es de Jim Elliot, uno que murió. Fíjense, y él dijo la frase. Dice, ahorita que hablaba de la gracia del hermano, dice: Dios no te llevará a donde su gracia no te pueda sostener. Entonces decimos, ah, bueno, ya le hice. Con eso. ¿Saben qué le pasó a Jim Elliot? Lo mataron. Entonces, ¿cómo puede ser contradictorio que el que escribió una frase así lo hayan matado, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que la gracia de Dios no lo pudo sostener? Yo siempre he creído que esa frase hace alusión al infierno, hermanos. El infierno es el único lugar donde la gracia de Dios ya no te sostiene. Esa es la más grande esperanza que nosotros podemos tener. Que yo no llegue a estar en el lugar donde la gracia de Dios ya no me sostenga. Lo comentábamos con Adriana, ¿sí? En esta vida, como pruebas, hermanos, podemos esperar lo que sea, hasta que nos maten. Puede ser una prueba, que nos maten. Y dice Cristo, aún así, no temas a aquel que te puede quitar la vida. Es todo, ¿no?, lo que me podrían quitar. No, te pueden quitar todavía más. Y el único que lo puede hacer es Dios mismo. Si quieres realmente temerle a alguien, témele a Dios. Dice, porque después de quitarte la vida, Él puede destruir tu alma en el infierno, ¿no? Entonces, ese es ese lugar a donde la gracia de Dios ya no te puede sostener. ¿Qué es lo que estaba pasando con Juan el Bautista? Fue el más grande, considerado por Dios mismo, el que sostiene todas las cosas. Y después de haber hecho lo correcto, hermanos, toda su vida, desde que era un niño, estaba en prisión, a punto de ser decapitado. Y él estaba confundido y él decía, pues, ¿qué está pasando, no? Se me hace que me equivoqué. A lo mejor no era. O sea, yo lo vi y yo dije, sentí algo como que el Espíritu me dijo, Él es. Y hasta yo dije, he ahí, ¿no? El Cordero de Dios, se abrió el cielo y todo, pero, o sea, mi situación como que no rima, no concuerda con lo que está sucediendo. Y muchas veces nos vamos a encontrar así. Pero si yo voy a la iglesia, si yo le oro todos los días, si yo estoy así, ¿por qué estoy en medio de esta situación? Lo ha estado hablando el hermano Omar ya por varios domingos. Dice, en este mundo tendréis aflicción. ¿Sí? Eso no lo vamos a quitar, hermanos. Necesitamos ser moldeados, ser esculpidos. Y le responde con la Biblia, ¿no? Esto estaba escrito, Juan. Como que lo estás pasando desapercibida, no te estás acordando de realmente cuál es mi propósito en este mundo. Y no es que a todos ustedes les vaya bien aquí, sino que yo vine a salvar a los pecadores. ¿Puedes morir? ¿Te pueden decapitar el día de mañana? Sí. Pero Dios no te llevará a donde su gracia no te pueda sostener. No vas a ir a ese lugar. ¿Sí? Ya lo entendemos mejor, hermanos. Después dice, respondiendo Jesús le dijo, id y hacer saber a Juan estas cosas que oís y veis, como testigos, ¿no? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados. Y a los pobres en espíritu, dice, es anunciado el Evangelio y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. ¿Sí? Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? Algunos de sus discípulos, algunas de las personas que habían estado ahí con él cuando bautizaba y algunos que habían escuchado, ¿no? ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas, o sea, de ropas finas, como a un rey? Dice, he aquí, los que van llevan vestiduras delicadas, en las casas de los reyes están. Pero al que saliste a ver, dice, ¿a un profeta? Dice, sí. Por 400 años no había habido un profeta en Israel. ¿Sí? Dios guardó silencio por 400 años. Y después de esos 400 años, envía al más grande. Dice, ¿qué saliste a ver? A un profeta del cual ya nadie, o sea, esa generación ya no los conocía. Dice, sí, os digo, y más que un profeta. ¿Sí? Porque este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. El segundo después del Mesías. Dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, o sea, todos nacemos de alguna mujer. Tan sencillo que es entender eso, ¿verdad? Sí lo entendemos, ¿verdad? Todos debemos de nacer de una mujer, nadie no puede nacer de una mujer. Porque hoy en día no lo entienden, ¿no? Hoy en día hasta eso han querido cambiar. No se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Sí? Según Jesucristo, Juan el Bautista ha sido el más grande de todos los tiempos. Si hoy le preguntáramos ahí en la calle, ¿tú quién crees que haya sido el más grande de toda la historia de todos los tiempos? Pues muchos van a decir, no, pues yo creo que Carlos Slim, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tiene mucho dinero. Otros pueden decir, no, pues como a mí me gusta la música, pues Beethoven. ¿Sí? Y así, dependiendo de lo que cada quien le dé valor a las cosas. Bueno, según Jesucristo y según el criterio de Jesucristo, fue Juan el Bautista. Y nosotros nos podemos quedar así de, uff, bueno, entonces yo entiendo que yo jamás podría ser más que Juan el Bautista, obviamente, ¿no? ¿Qué creen, hermanos? Que posiblemente sí. Así como nos vemos, dice enseguida, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¿Sí? El mayor en este mundo fue Juan en el Bautista. Pero si tú, con tu poco entendimiento, con lo que has hecho, Dios tiene misericordia de ti, según Dios eres considerado más grande que Él, por el único hecho de haber creído en el Mesías. ¿Les parece bien? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Sí? ¿A quién habla de los violentos? No los violentos que les gusta pelearse ni que matan gente, sino las personas que son determinantes en el ministerio, las personas que son dedicadas, las personas que son responsables, las personas que van y hacen lo que tienen que hacer, que le piden valentía a Dios para hacer lo que les corresponde hacer, para no avergonzarse de Dios, ¿sí? Esos son los violentos, esas son las personas que tienen el reino, ¿sí? Dice, en el 14, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Dice, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Achí, ¿cómo? ¿Cómo que él es aquel Elías que había de venir? Hay una profecía, hermanos, que dice que cuando viniera Elías en una segunda vez, ¿sí?, iba a pasar que el pueblo de Israel se iba a convertir a Cristo. O sea, el pueblo judío se iba a hacer cristiano. Y el Señor y Dios mandó a Elías, ¿sí?, en Juan el Bautista. ¿Qué quiere decir? ¿Que Juan el Bautista era Elías el del Antiguo Testamento? No, en cierta manera, pero sí. No era la misma persona, pero el espíritu de Elías reposaba en Juan el Bautista. Y Cristo lo consideraba a él como ese Elías que había de venir. Hasta la fecha los judíos siguen esperando a Elías. Ahorita vamos a ver ese versículo donde dice, él ya vino y no lo recibieron. ¿Sí? Algunos comentan que cuando los judíos a la fecha hacen una ceremonia, sobre todo en la Pascua, ellos ponen una silla especial, o sea, dentro de los que se sientan, vacía, esperando que tal vez llegue Elías y se siente en esa silla. Y también ponen una copa de vino que nadie se toma porque está reservada para Elías, ¿sí? Pero dice que él era. Ahora, ¿el pueblo judío completamente se convirtió a Cristo? No. ¿Falló la profecía de Dios? No. ¿Pero qué sí fue lo que pasó? Ellos, por su dureza y por su falta de arrepentimiento, detuvieron la profecía, ¿sí? No que se cancelara, sino que la detuvieron por un tiempo porque decapitaron a Juan el Bautista, lo mataron. Y promete que va a volver a venir, que va a volver a regresar para que se cumpla la profecía. Y el pueblo judío a la fecha tiene una esperanza, tiene la esperanza de convertirse. Y hay doctrinas que hablan acerca de eso, de los cuales ahorita lo voy a dejar así, y en clases dominicales después, con el tiempo, pudiera hablarse de eso, pero rápidamente es eso, ¿no, hermanos? ¿Sí? Entonces, él era el Elías que esperaban. Dice en Malaquías 4:5, quieren leemos la profecía. Tengan paciencia, hermano, no falta mucho. Dice, he aquí yo envío el profeta Elías. No dice, yo envío el profeta Juan el Bautista. Dice, yo envío el profeta Elías. Antes que venga el día de Jehová grande y terrible, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hablando del día también del juicio, ¿no? Entonces, hermanos, ¿qué similitudes podemos encontrar con el Elías del Antiguo Testamento, el que le llevaban su comidita al desierto y los cuervos, ¿sí? Y Juan el Bautista. ¿Cómo se vestía Elías y cómo se vestía Juan el Bautista? Iguales, ¿sí? Con piel de animal y un cinto de cuero para que le detuviera la túnica del animal, ¿no? De unas vestiduras muy sencillas. Este hombre era muy, digamos, muy sencillo, ¿no? Demasiado sencillo. Dice que comía langostas y miel silvestre, era su dieta. Posiblemente no subía mucho de peso. Dicen algunas personas que esas langostas no eran langostas, o sea, los chapulines esos que era un fruto muy sabroso que se daba ahí en el desierto y que de ese se le daba a él por milagro para que comiera, y la miel silvestre. Hermanos, no es así. Las langostas de las que habla son langostas, son insectos. Eso es lo que comía. ¿A alguien de ustedes se les antoja? La miel silvestre, bueno, si hay alguien de Oaxaca, ya ven que los hacen frito. Si hay alguien, ya dije, la miel silvestre era miel que se daba también en los árboles, ¿sí? O sea, algún tipo de miel que comentan que comen allá en el Medio Oriente, que se da por medio de los árboles y que es comestible y que sabe bien, ¿no? Para las energías. Pero no era una dieta del todo agradable, hermanos. Ahorita vamos a ver qué es lo que nos dice. ¿Vendrá Elías en el futuro? Hay una profecía que comenta del por qué lo decapitaron. Dice en 1 Reyes 19:1 que algunos dicen que pudo haberse cumplido como ese juramento. Dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. ¿Se acuerdan cuando estaban arriba que les decían, no, pues háblenle más fuerte porque sus dioses tal vez están dormidos y no los oye? Cuando pasa eso, él los comienza a matar y con la espada los empieza a decapitar también, ¿sí? Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, recuerdan a Jezabel, una mujer perversa, que después tiene como su duplicado en el futuro con esta mujer que le pide a su hija, ¿no? Que baile al rey por la cabeza de Juan el Bautista. Dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Sí, haciendo como un juramento, como profético, que algunos comentan que se cumple, ¿no? Que se cumple en este tiempo. Pero después dice otra profecía que va a regresar ese Elías y ya no lo van a poder matar, ¿sí? Va a cumplir lo que prometió en la profecía que acabamos de ver, que está en Apocalipsis 11:5. Bueno, desde el 4 dice: estos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que están delante de mí en la tierra. Varios comentan que habla de Moisés y Elías. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quiera. ¿Sí? Por último, hermanos, me llamaron la atención cómo estas partes donde hacía la pregunta al principio, ¿no? ¿Por qué Elías fue considerado el más grande? Juan el Bautista. Juan el Bautista. ¿Sí? ¿Por qué fue considerado el más grande? ¿Porque tenía mucho dinero? ¿Porque era primo de nuestro Señor Jesucristo? ¿Era su primo? ¿Por qué? Dice primero, porque fue obediente a la palabra de Dios desde que era un niño. ¿Sí? ¿Cómo encontramos esa obediencia? Él nunca se separó de su posición como nazareo. Desde que fue un niño fue enviado al desierto. Él no quería contaminarse de otras cosas. Guardó eso, guardó la palabra hasta el fin de sus días. Dice número 2, porque fue lleno del Espíritu Santo. Lucas 1:15. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, y aún desde el vientre de su madre. ¿Sí? Juan el Bautista, desde el vientre de su madre, ya era lleno del Espíritu Santo. De nadie más habla así la palabra de Dios. Dice ahí mismo, ¿no?, en ese versículo, punto número 3, dice: porque tenía dominio propio. No bebió jamás en su vida. No se puso borracho, ni sidra. Comió sus chapulines siempre, ¿sí? No se apartó de su dieta. No se cortó su cabello. Habla del dominio propio que tenía, ¿no? Del dominio propio tan grande que tenía. Número 4, dice MacArthur, porque era humilde. O sea, habla de que sus discípulos estaban como enamorados de Juan el Bautista, no en la manera común. O sea, era tanta su admiración que llegó el Mesías y ellos se quedaron así como que, a pesar de ver al Mesías, ellos se quedaron de: ¿con quién me voy? O sea, era tal el impacto que causaba Juan, la congruencia con sus palabras, con su propia vida, que ellos estaban así como que, o sea, aún después del Mesías, seguía teniendo seguidores, ¿sí? Dice el 3, Juan 3:30. Oye, Juan, tú eres el más grande, a ti es al que te admiramos. ¿Qué dices al respecto, no? Y él dice: es necesario que él crezca, refiriéndose al Mesías, dice, pero que yo decrezca, ¿no? Que yo mengüe. Esa es la lección que nosotros debemos entender, que nos deja. Y aquí es donde les hablo. ¿Quién es el personaje principal? Cristo. Nos lo dice Juan el Bautista, nos apunta a él también, ¿no? Y nosotros así debemos de apuntar toda nuestra vida. Oye, pero que tú, ¿qué has hecho esto por nosotros y que el otro lado? Agradécele a él, ¿sí? Yo no he hecho nada. Es necesario que él crezca en tu corazón, que él crezca en tus pensamientos, en tu andar diario, y que yo cada vez vaya hacia abajo, ¿sí? 5. Proclamó la palabra de Dios. Juan el Bautista se dedicó a predicar la palabra de Dios, haciéndolo ahí en el desierto, ¿no? Dice, como una voz. Y número 6, y este también es muy importante, dice que ganó gente, ganó personas para Cristo. Esa es una labor que se nos manda a nosotros, ¿sí? En la gran comisión, ir a los confines de la tierra, ¿sí? A ser discípulos, predicar el evangelio y ganar, dice otra profecía, que dice, y él convertirá a muchos del pueblo al arrepentimiento, hablando de Juan el Bautista. Me cuatrapearon los textos. Ok, hermanos. Entonces, ¿cuáles eran las características que Dios tomó para decir o asegurar que Juan el Bautista, a su consideración, fue el más grande? A grandes rasgos son estas, ¿no? Que predicó el Evangelio, que fue obediente, que fue lleno del Espíritu, que tenía dominio propio, frutos del Espíritu, ¿sí? Ese tipo de características las adquieren también los hijos de Dios, ¿sí? Y también las incrementan. Con el paso del tiempo son los frutos, y esos frutos van creciendo cuando nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. Si tú quieres ser considerado por Dios como importante, como grande, estas son las cosas que Dios determina, que Dios le agrada que sus hijos hagan. Si tú no quieres ser considerado grande en el reino, entonces no hagas estas cosas, ¿no? Pero la exhortación es que nosotros tomemos un ejemplo en la vida de este Juan el Bautista, y nosotros, si queremos agradar al Señor, si queremos crecer, si queremos que esta iglesia, que esta misión crezca, que seamos más fortalecidos, seamos obedientes, hermano. Tengamos dominio propio, levantémonos temprano, lleguemos a tiempo, no faltemos principalmente. Dios no nos dejó otro ministerio más grande, ¿sí? Si tú quieres ser un fiel siervo de Dios, no necesitas tener ministerios en tu colonia y hacer esto, o hacer cosas en internet o en Facebook, pasártela todo el día. Hay personas en México y en otras iglesias que no van a la iglesia y todo el día están publicando en Facebook versículos y no sé cuánto. Y, oye, ¿fuiste al...? No, es que no tuve tiempo, ¿sí? Dios no te manda a tener grandes ministerios en internet, ni en Facebook, ni en grupos de WhatsApp. ¿Qué es bueno que lo hagas? Pues hazlo. Pero tu principal objetivo, lo que Dios quiere que hagas, es que vengas a la iglesia, que te congregues, que seas puntual, ¿sí? Que seas humilde, que hagas ese tipo de cosas. Lo básico, hermanos. De nada te sirve hacer todo lo demás si no haces lo principal, ¿sí? Y ese es un problema serio hoy en día, donde la mitad es muy cristiano, pero ni siquiera va, o llega tarde, o se la pasa haciendo otras cosas más importantes que lo que deben de hacer. Es una exhortación, hermanos, en amor, y espero que, pues, que Dios obre en nuestras vidas y nos ayude a que Cristo crezca en nuestros corazones y en las personas a las que damos testimonio, y que nosotros decrezcamos, ¿no? Hallemos más humildad en el paso de nuestros días. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos que tu mensaje haya sido claro, que nos redarguya, que nos llene de consuelo, de nos instruya en justicia, que nos enseñes y nos ayudes a caminar cada día más apegados a ti, que nos perdones si te hemos fallado y que de hoy en adelante nos des las fuerzas, la valentía, el coraje de seguir adelante. Queremos ser un fiel pueblo tuyo, una iglesia fuerte, que sea sal y luz para otras personas y que no nos apartes del camino. Te queremos pedir que en estos días que vienen y que son de celebraciones, pues que no nos apartemos, que sigamos unidos, que no falten, que entiendan que nuestro principal, entendamos que nuestro principal prioridad debe de ser congregarnos, acudir a ti, escuchar el mensaje, y que después no vaya a haber consecuencias en nuestras vidas por desobedecer y no ser diligentes. Sabemos que el enemigo está cerca y sobre todo en estos tiempos, que nos ayudes a ser agradecidos con lo que tenemos, con lo que nos provees, a que en estos días de tanta codicia y tanta ambición y abundancia, nuestro corazón no resbale y seamos codiciosos y no agradecidos con lo que tú nos provees de gracia. Te pedimos por todos los que están aquí reunidos y por los que han faltado, por los que no te conocen y por el regreso a nuestros hogares, nuestra semana, nuestros trabajos y lo que se nos olvida pedirte y que no sabemos o no entendemos que es nuestra necesidad también, y que tú sí conoces, que nos ayudes a suplirla. En el nombre de Cristo te lo agradecemos. Amén.